son Catronics, el placer de la tecnología. Este sábado 8 de febrero, la X96.5 FM estará de 1 a 3 de la tarde desde Masco Mazda, en la avenida Tercera Norte, con la nueva Mazda CX-30. ¡Te esperamos! La X. Sé uno de los primeros en tenerla. Ha llegado la nueva Mazda CX-30, una SUV con rendimiento dinámico. Llévala desde 74.300.000 pesos. Visítanos en Masco, al sur y al norte de Cali, del 7 al 9 de febrero, y realiza tu test drive con expertos. Info 485-3800. Hoy en Metro, 40% de descuento pagando con tarjeta de crédito Cencosud o con tarjetas de crédito Davivienda, o el 30% con otro medio de pago en útiles y morrales escolares. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es una emisora Todelar. Desde Cali, la X96.5 FM, HJSQ, Todelar. 20 éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges, nosotros las tocamos para ti. Una tras otra, cada fin de semana, en las 20 de la X. Tenemos las 10 de la mañana, 2 minutos, y arrancamos esto que se llama las 20 de la X. De inmediato regresamos al presente musical a través de los 96.5 en Cali. La X más música. Buenos días, Michele. Hola, Julio. Muy buenos días. Muy bien. Muy contento, muy emocionado, como cada 8 días, de descubrir junto a usted y a todos nuestros oyentes cuáles son las 20 canciones más sonadas de esta semana. Sabemos que la X96.5 es una emisora llena de éxitos. Solo sonamos éxitos. Y las 20 de la X quiere decir que son los éxitos más sonados durante toda la semana, que quiere decir que son sus favoritos, así que nos encanta conocerlo, nos encanta que participen con nosotros a través de redes sociales. Están muy activos desde esta mañana, por acá tenía mucha gente en los archivos, ¿sabe? Uy, re bien. Así que voy a empezar con saludos de una vez, con saludos para los que nos han escrito, como Julián Vázquez, como también por acá Brian Cabezas, como Carlitox Medina, que están en full sintonía con los archivos X, Patico también, Edwin David, Cristian, Allison, Jainer, por ahí nos saludaban hace un rato. Gracias a ustedes por acompañarme en este viaje fantástico que hacemos por el tiempo todos los días, incluido sábado y domingo, que además pues es doble en fin de semana. Así es que gracias de nuevo. Y qué chévere que sigan conectados con nosotros ahora, regresando al presente de nuestra música, para que se enteren qué es lo que suena en los diferentes conteos del mundo, tanto Estados Unidos como Europa, y por supuesto aquí en la X96.5 con estas 20 super canciones. La idea es que ustedes, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la X96.5, nos escriban con el numeral las 20 de la X y nos digan cuáles son sus favoritas. Vamos a estar compartiendo canción tras canción cada una de las posiciones y les vamos a dar la opción con cada una de ellas de que voten si la canción asciende, desciende, se queda estable. Ya también por acá en Twitter, Alejandro Echeverry y Mario Canario 16 nos andan reportando que están listos para disfrutarse este conteo con nosotros. Buenísimo, escríbanos numeral las 20 de la X, y además que hoy tenemos premios especiales para nuestros oyentes. Oiga, de una vez contémosles que Estefanía va a estarse uniendo con nosotros en un ratito. Ella está desde la 14 Valle del Lili con la gente de Lubristone. Está muy al sur de la ciudad, ahí tienen ustedes. Siempre nos dicen, ay, ¿por qué no vienen al sur? Ahí estamos. Estamos hoy en el sur. Estamos en el sur, en la 14 de Valle del Lili. Ustedes se acercan y muy fácil se van a llevar premios con Lubristone. Así es que, si andan por ese sector, si van pasando por allá, si más tarde quedaron de arrimar, pues ahí va a estar un ratito Estefanía para que compartan con ella, la saluden y se lleven ese premio que tenemos para muchos de ustedes. Así es que arrancamos de una vez en esta edición número 5 para hoy, 8 de febrero del año 2020. Y así tenemos hasta este momento las canciones más importantes de nuestra estación. Hace 8 días, en la edición número 4 de nuestro conteo, así estaban las 5 canciones más importantes. Posición número 5 para Lose Control, canción que hace Medusa con Good Boys. En la posición número 4, Maroon 5 con Memories. En la casilla 3, Dua Lipa con Don't Start Now. Posición número 2 será para DJ Regard con Ride It. Y quien lideraba nuestro conteo de las 20 de la X, pues era Post Malone, hasta hace 8 días con Circles. ocurrirá en esta nueva edición? Pues los invitamos a que nos acompañen. Tendremos sorpresas porque hay dos nuevos ingresos, ¿sabe? ¿Así? Hay dos nuevas canciones que ingresan a nuestro conteo en este fin de semana, lo que nos indica que hay dos artistas que le dicen adiós a las 20 de la X. ¿Quieren saber cuáles son? Sí, señor. Bueno, despedimos a esta mujer. Lizzo con Truth Hurts se despide de nuestro conteo. Y también Blanco Brown con The Get Up. Right now. Estas dos canciones salen de nuestro conteo. No se preocupen que las van a seguir escuchando a lo largo y ancho de nuestra programación. Pero le dan paso a dos nuevas canciones que ya van a conocer ustedes en un momentito, porque comenzamos con justamente la casilla número 20, la número 19 y la número 18 en esta nueva edición de las 20 de la X. Posición número 20 para Post Malone, Goodbyes. Va descendiendo, va con muchas ganas de abandonar nuestro conteo también, pero todavía lo tenemos esta semana allí en la última posición de las 20 de la X. Lleva 11 semanas en total en nuestro conteo, desciende 4 posiciones, pierde estas 4 casillas porque viene del lugar 16 a ocupar la casilla número 20. Tenemos a George Smith en la posición 19 con Be Honest, perdiendo 2 posiciones, cae desde la casilla 17. Y tendremos en la posición 18 estables Ed Sheeran, Cardi B, Camila Cabello. Muy prendidos los 3 de esta casilla 18, una semana más. 9 en total llevan siendo parte de nuestro conteo y ahí estarán con South of the Border. Así comenzamos entonces nuestro conteo en la X96.5. Quédense con nosotros y juntos descubramos cuál es la canción más importante esta semana en la X más música. Número 20. 20. 20. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Me and Kurt feel the same. Too much pleasure is pain. My girl spites me in vain. All I do is complain. She needs something to change. Need to take off the ass. So get all tonight. And don't tell me to shut up when you know you talk too much. But you don't got to say. I want you out of my head. I want you out of my bed. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane, but you're stubborn to change. Now I'm drinking again. 80 proof in my veins, and my fingers are stained. Looking over the edge. Don't quit me tonight. So you needed this heart, then you got it. Turns out that it wasn't what you wanted. And we would've let go, and we lost it. Now I'm a goner. I want you out of my head. I want you out of my bed. I want you back here tonight. I'm trying to cut you, no knife. I wanna slice you and dice you. My argument possessive, it got you precise. Can you not turn off the TV? I'm watching it fight. Al 16 de febrero, en Chipichape giran y giran los descuentos. Juega en la

taking your time, and I will know we'll never be the same. I love his lips, 'cause he says the words. They are my mommy, they are my mommy. Gonna wake up, this love is like a dream. So join me in this bed, the iron, push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water and be free. Come south of the border with me. Jump in that water and be free. Come south of the border with me. Flawless diamonds in a green fillet on the sidelines until the sun's rising. We won't stop until the angels sing. Jump in that water and be free. Come south of the border with me. Jump in that water and be free. Come south of the border with me. You never live till you risk your life. You wanna shine, you gotta get more eyes. Am I your lover or I'm just your vice? A little crazy, but I'm just your type. You want the lifts and the curves, need the whips and the furs and the diamonds I prefer. In my closet, his and hers. Hey, he want the little mamacita margarita. I think the egg got a little jungle fever. Hey, you want more than sign boring? Legs up and tongue out, Michael Jordan. Go exploring, sign boring. Bust it open, rainforest, it be pouring. Yeah, kiss me like you need me, rub me like a genie. Pull up to my spot in Lamborghini, 'cause you gotta see me, never leave me. You got a girl that could finally do it all. Drop an album, drop a baby, but I never drop the ball. I'm in, push up for me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that border, be free. Come south of the border with me. Come south of the border. Come south at the border with me. Come south at the border, border. Come south at the border with me. Jump in that border, be free. Come south at the border with me. Jump in that border, be free. Come south at the border with me. South of the Border se llama esta canción, con un espectacular videoclip, con una historia bien simpática, con un Ed Sheeran, Cardi B, Camila Cabello muy histriónicos, probando ahí finura, en el rollo de la actuación, ¿no? Sí, se lanzaron una peliculaza en este videoclip que la verdad nos entretiene bastante, muy, digámoslo, caído en los lugares comunes de lo que son las películas de espionaje. Exacto. Pero fuera de lo común para lo que es un videoclip, así que llama muchísimo la atención, los invitamos a que lo vean. En la X965.com van a encontrar muchas cosas al respecto, y de verdad que creemos que les va a gustar mucho, además porque tiene un final inesperado, o bueno, lo deja como en continuación con La Loca de Cardi B. Sí, es cierto. Salen muy lindas además ellas dos, Cardi B y Camila Cabello, que también pues tiene su participación allí. ¿Vio la foto de Camila Cabello? ¿La pelicortica o sí, cuál? Esa. Sí. Pero ese pelo es que yo solamente vi la foto, no sé si es una peluca o es un look para algún videoclip o se lo cortó, ¿verdad? Estoy en las mismas, porque cuando la vi dije, oh, ¿quién es esta? Y dije, ah, oh, es Camila, y luego decía algo en el caption de la foto, algo como que me tomo mi tiempo para alejarme de las redes sociales, bueno, no sé, muy frase al estilo, cambios extraños. Cambios extraños. Y pues, ¿sabe? Cuando una mujer se corta el pelo, téngase porque se vienen cambios. Sí, es cierto. Ay, ¿será que terminó? No, no creo. No, yo creo que es un look ahí como para algún videoclip. Puede ser. Creería. Alguna promo, alguna publicidad. Pero ya le escribo y le pregunto. Bueno, es que... Estefanía está que se habla. Sí. Tiene su opinión. Ay, espere, pues. Buenos días, niña, ¿cómo amaneció? Buenos días. ¡Holi! ¿Cómo estás? Bienvenida a las 20 de la X. Es que ustedes no saben diferenciar entre las pelucas y el look normalito de una mujer. Entonces, es que es para yo, contarles la verdad, que sí es una peluca. Uso tan pocas pelucas que sí, no logro todavía como identificarlas. Ya, deme un tiempito engañar. Y de pronto me pongo experto en el Pero tema. Vives con mujeres, por el amor bendito de Cristo. Deberías reconocer entre peluca y pelo natural. Pues no muchas Miquele, de las mujeres. Hablemos de la repolarización. Enseñémosle a Julio, por favor. Las pelucas se repolarizan. No muchas de las mujeres con que convivo sí, usan señor. Peluca, por ejemplo. Entonces, no, que las mismas. Ah, bueno, gracias por la aclaración. Han visto Cardi B, a Nicki Minaj, a una cantidad de mujeres que usan peluca y todavía no me identifican, caramba. Lo de Nicki Minaj también es peluca. Sí, Ellas no crean que se pintan el pelo pues todos los días. Pero bueno, chicos, dejando de lado el tema de las pelucas de Camila Cabello, les quiero contar que me vine para las calles de Cali, específicamente para la 14 de La Paso, para la 14 de Valle de Lili, porque estoy en el parqueadero de la 14 de Valle de Lili, porque hoy estoy con la gente de Lubrizón. Así que si usted tiene carro, si usted tiene moto, anda por acá muy muy al sur de la ciudad, la invitación es para que venga aquí al parqueadero de la 14 de Valle de Lili, porque los estoy esperando con muchos premios de Lubrizón. También les quiero hablar de algo súper chévere que van a, o que ya está saliendo al mercado, y es el tema de los productos de Lubrizón de cuidado para su vehículo. Hoy estoy aprendiendo muchas cosas geniales que les voy a contar, así que pilas pues y estudien, chicos de la X, porque les voy a hacer preguntas para sus vehículos. ¡Opa! Hombre, si nos vamos a poner muy juiciosos y vamos a aprender mucho, y muchos oyentes que están por ahí a esta hora en el sur de la ciudad, pues van a tener la posibilidad de tener premios, así que acérquense allí, 14 Valle del Lili, ya está Tefa en posición, si están cerca, dense la pasadita. Tienen tiempo más o menos hasta las 11:30 que Estefanía está allá en la 14 Valle del Lili con Lubrizón. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Continuamos con las tres siguientes posiciones de nuestro conteo y se vienen el par de canciones nuevas, los nuevos ingresos que tenemos esta semana aquí a nuestro conteo. Y se trata de nada más y nada menos que la posición número 17. Ahí tenemos a Stormzy con Own It. Qué buena canción y qué buen rendimiento ha tenido esta canción en las últimas semanas, ¿no? Otra participación de Turan, que no sé cuál sea la relación como tal con Stormzy, pero los hemos visto trabajar juntos muchas veces. Esta no es la primera vez que colaboran, sino que en algunas ocasiones este rapero le ha hecho versiones a Ed Sheeran de sus canciones, ha hecho como el remix y colaboraciones importantes, así que la fórmula como que por fin dio muchos frutos porque logró posicionarlos en un momento en el número uno del Reino Unido. Stormzy está con Ed Sheeran, como lo dice Michele, y con Burna Boy, ahí están juntos en Own It, en nuestra posición 17, ingresando a ser parte de nuestro conteo. Y la otra novedad de esta edición número 5 de las 20 de la X es por el lado de un señor que se llama Arizona Servas. Es un rapero, es compositor, es productor, es norteamericano y desde el 2016 anda llenando las redes de su música, porque a través de Spotify se dio a conocer inicialmente. Este es uno de esos artistas, sabe, que se volvió viral primero en las redes sociales, sobre todo en TikTok. Tuvo un muy buen rendimiento con su música y gracias a la canción Roxanne, que se viralizó en TikTok, se consiguió un contrato discográfico con Columbia Records y ahí pues comenzó ya, digamos, más en serio este rollo de la música de manera más comercial. Se fue al número uno en Nueva Zelanda y de allí ingresó a los cinco primeros en Australia, en Canadá, en los Estados Unidos, en el Reino Unido también, y aquí tenemos esta canción ya ingresando a nuestro conteo. En la número 16, Roxanne de Arizona Servas. Y tendremos también en la posición número 15 a Lizzo, que viene perdiendo una casilla del lugar número 14, cae hasta la posición 15 con Good As Hell. Aquí están entonces las casillas 17, 16 y número 15 en nuestro conteo, las 20 de la X. Número 17. Dicho 17. 17. 17. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Body's on fire. Show me how to control it. And go ahead, you slip and get higher. Girl, I love how you roll it. I put my hand there. Hold it. I'ma be right by her. I'ma be right by her. I'ma be right by her. I'ma be right by her. Lighters up, one time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my J. So go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave. And it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more. So I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. You don't dare when I don't they tell you, but can you taste it and I play? Hey. I don't know where to you, they do me, we just this guy got my brain. Loving when I put you in your place. I

Numero 15. 15. 15. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Shoulders off, keep it moving, yes Lord, trying to get some new shit, in there, swimwear, going to the pool shit, come now, come dry your eyes, you know you a star, you can touch the sky, I know that it's hard, but you have to try, if you need advice, let me simplify, if he don't love you anymore, just walk your fine ass out the door, I do my en compañía de Ariana Grande, ahí está Lizzo con Good as Hell en la X96.5. Es la casilla número 15 esta semana de nuestro conteo. Estamos llevándolos por los éxitos más importantes de nuestra música aquí en las 20 de la X, que cada fin de semana pues reúne esas 20 canciones que le dan la vuelta al mundo y que ustedes mismos pues eligen en qué posición quieren que estén. Ustedes son los que deciden si suben, si bajan, si se mantienen, si salen de nuestro conteo también. Las 20 de la X suenan en Cali a través de los 96.5, la X más música, y en cualquier lugar del mundo. Si nos escuchan, envíenos un saludito para saber desde dónde andan. Ya vamos a registrar saludos de nuestros oyentes que están conectados a través de WhatsApp en el 318-860-9616. Si están en otra red social, pues nos buscan como arroba la X965. En Twitter les estamos compartiendo a cada uno de ustedes las posiciones que hacen parte de las 20 de la X y les estamos dando la opción para que voten por cada una de ellas. Vamos con Tefa, que está en el sur de la ciudad, está en la 14, Valle del Lili, justamente esperando muchos oyentes que se quieren llevar los premios que tenemos para hoy, y ella contarnos cosas muy interesantes con la gente de Lubristone. Así es, yo me encuentro en el parqueadero de la 14 de Valle de Lili, porque hoy vamos a estar conociendo cositas interesantes que de pronto usted, mi querido amigo o mi querida amiga, no conocía. Si usted tiene por primera vez el vehículo, o usted de pronto no se ha centrado mucho en temas importantes como es el cuidado de su vehículo, hoy le vamos a estar contando cosas súper chéveres. Así que voy a empezar por algo muy esencial, que es el tema del líquido refrigerante. Lubristone fabrica todo este tipo de líquidos y de protección al vehículo que nos ayuda con el tema de mantener el cuidado de nuestro vehículo para que siempre parezca como nuevo. Entonces, ellos tienen varios productos. Uno de los productos es el líquido refrigerante, que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque los líquidos refrigerantes lo que hacen es pues ayudarnos con el tema de que pues se reduzca el desgaste de las mangueras, de las bombas y de ciertos artefactos que tienen nuestros vehículos dentro, que son al lado del motor y que son de suma importancia. También nos ayudan con la protección del aluminio y bueno, mil beneficios más tiene el tema de los refrigerantes. Pero a mí me causó mucha curiosidad, tengo aquí un amigo que me va a brindar la respuesta, y es mi amigo Luis, que me estaba contando la diferencia entre los refrigerantes verdes, rojos, azules y naranjas. ¿Qué tiene que ver el tema de los colores con los refrigerantes? Sí, mira que es algo muy importante. Lubriston siempre ha estado muy pendiente de la calidad, y la calidad nuestra, Lubriston, trasciende fronteras. Entonces tenemos altas temperaturas, que es el rojo, verde para gasolina, y tenemos uno que es Extended Life, que dura 5 años en el vehículo. Imagínate la tecnología que tenemos, 5 años de protección. Con tecnología orgánica no contaminamos el medio ambiente, que es uno de los de las cosas ahorita más importantes en el planeta, el cuidarlo. Tenemos desengrasante para lavar el motor sin necesidad de echarle agua, porque se puede distorsionar, se puede efectuar algo malo con las bujías y los cables de alta, con la corriente que tienen estos vehículos internamente. Tenemos el limpiaparabrisas, la silicona protege todo el tablero contra los rayos solares. El tablero se chetea, se agrieta, se resquebraja. Este lo hidrata y lo protege contra toda la caída de los rayos solares a la tierra. Tenemos la cera High Polish, tenemos el champú, tenemos el brillantil, tenemos el ambientador para el hogar, para el vehículo. Tenemos una gama de productos de muy buena calidad. Y aparte de eso, pues también ahora incursionan en el mundo de las motos, ¿no? Ahora también vienen con mantenimiento, con limpieza y embellecimiento para las motos, pero ya vamos a hablar más adelante, chicos. Quería que les quedara súper claro porque con esta información necesito que ustedes lleguen aquí a la 14 Valle de Lili, porque yo, por supuesto, también, acompañada de los amigos de Lubriston, tenemos kits para ustedes, para que ustedes puedan mantener esos vehículos con toda la comodidad, el confort y como si estuvieran recién sacados del concesionario. Por eso les repito, el refrigerante rojo es para altas temperaturas, para maquinaria de diésel y para carros a gas. El verde es para gasolina normal. Todos los refrigerantes de Lubriston tienen las mismas características, pero hay unos en especial que tienen 5 años de vida en el vehículo y que tienen tecnología orgánica. Así que esto es súper importante para que lo conozcamos, y me apasiona mucho el tema porque muchas veces nosotros nos fijamos en, bueno, sí, solamente es la gasolina, solamente es limpiarlo por fuera, pero también el vehículo necesita limpiarse por dentro. Así que ahí les voy contando todos los productos que tiene Lubriston para esta mañana. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. En un ratito estaremos de regreso con Tefa y con toda la información desde Lubriston. Ustedes se pueden ir acercando allí en el parqueadero de la 14 Valle de Lili. Ahí estará la posibilidad de llevarse premios con nosotros. Avancemos, casillas 14, 13 y número 12. Bueno, pero antes saludemos rapidito por acá oyentes, que tenemos muy buen movimiento ahí de nuestros oyentes en redes sociales. Por acá nos envían Heraldo, un abrazo y un saludo. También nos dice a esta hora Denny Arteaga, ¿cómo están? Un saludito por acá también nos envían. Hola amigos, él es Alexander que nos escucha. Dice, gracias por todo, un abrazo inmenso, felicitaciones por ser los mejores, la X Cali número uno. Para esta edición de las 20 de la X, en mi concepto será Ride It de DJ Regard. Él dice que esta canción va a llegar al número uno hoy. Bueno, podría ser. Un saludo para David Dorronsoro que nos dice, hola chicos, excelente día para todos, aquí conectado con numeral las 20 de la X, saludos. Y también para Hugo, que ahí nos envía varias fotillos y datos de Liso. Alex nos saluda desde Elizabeth en New Jersey, conectado a esta hora con nosotros. Julio César Sánchez también está por acá, good day Soto y Miquele, que tengan un buen día. Y para la bebé Estefa, lo mismo. Que Carlos Yate también por acá nos saluda, dice, Cali escucha la X, más yuhu, música, bendiciones mi team, las 20 lo máximo, Miquelito, Julio, Tefadani y la bella Lu, los amo desde Jamundí Valle. Qué belleza, muchísimas gracias, un abrazo grandísimo Carlos, gracias por escucharnos. Bueno, sigamos entonces en rumbo de nuestro número uno, hoy domingo 8 de febrero en esta edición número 5 de nuestro conteo. Espere, dígame. Hoy es sábado.

Y bueno, la canción ha tenido también un despegue muy interesante. Aquí está como posición número 12 de nuestro conteo y ascendiendo esta semana en las 20 de la X. Luis Capaldi, 10:52 minutos, volvemos al sur, a la 14, la 14 de Valle del Lili, el lugar donde está Estefanía Ortiz esta mañana y nos está contando qué pasa con Lubriston y cómo es que le podemos sacar el mayor provecho a todos estos artículos para mantener en buen estado nuestro vehículo. ¿Sabía usted que Lubriston está con nosotros desde hace muchísimo tiempo? Desde los 90, Lubriston se dedica a cuidar mucho el tema de nuestros vehículos. Y por eso, pues tiene una gama súper amplia para el cuidado de nuestros vehículos y ahora también para las motos. Tienen, como les habíamos contado hace ratito, refrigerantes, bioaditivos, tratamientos para duchas grafitadas, limpia parabrisas, desengrasantes, shampoo, cera, silicona y tienen brillantil y ambientadores también que funcionan para la casa o también para su vehículo, ¿cierto? Sí, tienes toda la razón. Mira, la calidad trasciende fronteras. Atendemos desde México hasta Chile. Ya 40 años en el mercado, sabes que es un producto que la gente lo busca mucho. Estamos ubicados en estaciones de servicio, cambiaderos de aceite, en todos los almacenes, la 14, en la sección ferretería, ahí nos pueden ubicar. Y como lo mencionabas ahorita, pues la gente también que anda en su moto dice, bueno, ¿y por qué no han sacado Lubriston Motos? Y sí, después de pasar mucho tiempo se sacó lo que es para las motos, el refrigerante para las motos ya tiene radiador, quitarrayones de Lubriston Moto, el aditivo gasolina, esto aumenta la potencia en el combustible y ahorra combustible. Lubricante de cadena, tiene antifriccionante. También hay champú para motos, antiempañante, muchas veces la gente llueve y por la respiración empaña el vidrio. Eliminador de olores, los cascos pues le suda la cabeza con este calor, siempre es bueno tener algo que elimine los olores. El desengrasante, la moto en el motor es muy difícil de lavar, este desengrasante lo aplica con un poquito de agua, lo cepilla, lo juega y listo. 100% biodegradable en 15 días. Está también el renovador de farolas, se aplica, se soba, se deja secar y después se retira y la farola queda como nueva después de la aplicación. Silicona crema, tenemos brillantil y crema protectora para la silla. Pues chicos, acá los estoy esperando para que si usted no conoce los productos de Lubriston, venga que hoy Tefa le va a hacer la prueba gratis de los productos de Lubriston para moto y para vehículo. Aquí los estoy esperando. Diego, uno de nuestros fieles oyentes, ya se acercó y él vino todo súper juicioso a entrenar también. Nos acompañó un rato y ahorita les voy a postear la foto de Dieguito súper juicioso que ya reclamó su kit. Si usted quiere ser como Diego, nuestro oyente, pues nada, venga que hoy vamos a estarles regalando muchos kits de Lubriston para que usted conozca todos los productos: refrigerante, bioaditivo, tratamiento, limpia parabrisas, desengrasante, shampoo. El desengrasante también le va a servir a usted para el tema de la cocina, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero la estufa, si uno intenta no ensuciarla, se ensucia un montón. Entonces pues uno dice como, o sea, ¿cómo le voy a quitar la grasa a la estufa? Pues también en Lubriston pensaron en eso y este desengrasante también nos funciona para el tema de la estufa. Así que los estoy esperando, vengan corriendo, estoy en el parqueadero de la 14 de Valle de Lili por las escaleras, más o menos ahí estoy, por la rampa. Aquí estoy con la gente de Lubriston, está el Dumi, estoy yo, así que los estoy esperando. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Vamos acercándonos a las 11 de la mañana en nuestro conteo y también vamos llegando como a la mitad de nuestras canciones. Son 20 super éxitos. Vamos a conocer ahora las posiciones número 11, número 10 y número 9 en nuestro conteo de las 20 de la X. Avanzamos entonces para la casilla número 11. Ahí tendremos a Billie Eilish, que se encuentra estable en esta posición con 6 semanas en total en nuestro conteo. Ahí estará con Everything I Wanted. El dúo conformado por, bueno, el trío más bien, porque ya eran un dúo Dan and Shy, y junto a Justin Bieber, pues le dieron vida a 10,000 Hours, canción que viene en la posición número 10. Perdiendo dos casillas del lugar número 8, baja hasta esta, la casilla número 10. Y en la posición número 10, esta canción que viene ganando posiciones, solo lleva 3 semanas con nosotros y hoy se ubica en la posición número 9. Se trata de Saint John con Roses. Así es que vienen en camino las posiciones 11, 10 y número 9. Una pausa cortita en medio y volvemos

En La X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. 11.8 minutos. Colombia está de moda. Para pensar, para vivir. Quiero café. Para oxidar y para sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todo juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. La X. Colombo Americano. Do you speak English? ¿Qué esperas para empezar? Inscríbete ya en el Colombo y disfruta nuestra metodología 100% conversacional y con la mejor inmersión cultural. Conoce nuestros cursos y vive la experiencia Colombo. Inscripciones abiertas. Sea uno de los primeros en tenerla. Ha llegado la nueva Mazda CX-30, una SUV con rendimiento dinámico. Llévala desde 74.300.000 pesos. Visítanos en Masco, al sur y al norte de Cali, del 7 al 9 de febrero y realiza tu test drive con expertos. Info 485-3800. La X. ¡Gane! Abierto de lunes a domingo en horario extendido. Este sábado 8 de febrero, la X96.5 FM estará de 1 a 3 de la tarde desde Masco Mazda, en la avenida Tercera Norte, con la nueva Mazda CX-30. ¡Te esperamos! La X. Los giros en Cali se hacen en Gane. Envía y recibe tu dinero dentro de la ciudad, así como a nivel departamental y nacional. Abrimos de domingo a domingo y en horario extendido. Gane te facilita la vida. Sea uno de los primeros en tenerla. Ha llegado la nueva Mazda CX-30, una SUV con rendimiento dinámico. Llévala desde 74.300.000 pesos. Visítanos en Masco, al sur y al norte de Cali, del 7 al 9 de febrero y realiza tu test drive con expertos. Info 485-3800. La X. Hoy en Metro, Smart TV Full HD 43 pulgadas LG, referencia 43 LM 6300 AWC 899.900 pesos pagando con tarjeta de crédito Cencosud o 1.099.900 con otro medio de pago. Precio regular, 1.649.900 pesos. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es una emisora Todelar. Desde Cali, la X96.5 FM. HJSQ Todelar. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Las 11 de la mañana, 10 minutos, en la X96.5. Aquí estamos, entregándoles este resumen que hacemos cada 8 días de los éxitos más importantes en nuestra estación. La X96.5 sonando en Cali y también saludando a los oyentes que hasta ahora se ponen en contacto con nosotros. ¿Quiénes andan por ahí, Miquele? A través de Twitter en @la X965. A través de nuestra cuenta de Twitter está Nicolás Villabona, también está Claudia Rodríguez que dice numeral las 20 de la X. Hola, feliz día para todos, siempre en sintonía con la X, son los mejores, gracias y bendiciones, nos escriben, muchas gracias. Por acá está Sebastián, a través de nuestro WhatsApp, Sebastián Herrera, que dice gracias por esta lista de música, chicos, buenos días, son los mejores. Un abrazo para ti, Sebastián, qué bueno saber que hacemos muy agradables tus mañanas de sábado. Qué gusto que se reporten con nosotros, pueden hacerlo con el numeral las 20 de la X, pueden hacerlo a través del 318-860-9616 o a través de cualquiera de nuestras redes sociales pendientes, porque por ahí les estaremos compartiendo el listado completico de las 20 de la X. Claudia también está con nosotros, dice feliz mañana para todos, siempre en sintonía, son los mejores, gracias y bendiciones. Y también saludamos a Felipe. Felipe Murillo, que nos desea buen día y nos manda un abrazo, dice desde aquí, reportándome desde el sur de la ciudad. Qué gracias, bien. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Si ustedes están en el sur, aprovechen la oportunidad y ganen muchos premios con la X96.5, porque Estefanía Ortiz está muy, muy al sur de la ciudad, dándoles muchos regalitos. Tefa, ¿cómo va por allá la cosa en Lubristón? Con la gente de Lubristón en la 14, Valle del Lili, donde estás ubicada a esta hora y donde vas a estar un ratito más esperando más oyentes. Muy bien, mi querido Julio, si usted de pronto es un oyente que acaba de llegar a la transmisión, le quiero contar que estamos efectivamente desde el parqueadero de la 14 Valle de Lili por la rampita por donde usted va bajando. Ahí le cuento que nosotros estamos con la gente de Lubristón haciendo cosas súper chéveres, porque hoy, si usted de pronto no había tenido la oportunidad de conocer los productos de Lubristón, le queremos contar un poco acerca de ellos. Llevan o están desde los años 90 en nuestro país, se han expandido, son productos de muy buena calidad seguridad que le ayudan a mantener por dentro y por fuera su vehículo como nuevo, ¿cierto, Luis? Sí, y producto colombiano, que es lo más importante. Mira que algo que no hemos mencionado es que los refrigerantes nuestros se venden mucho. ¿Por qué? Tan importante es el aceite en un vehículo como el líquido refrigerante. Nuestro líquido refrigerante Lubriston protege el radiador, mangueras, termostato, bomba de refrigeración, tapa del radiador, con alguno de estos complementos y el tarro auxiliar del radiador. Cualquier implemento o cualquier parte de esta que se llegue a oxidar, a corroer por el uso del agua, te puede causar una varada. Tienes que mandar a cepillarle la culata, cambiar la culata, no. Para eso se utilizan nuestros refrigerantes antioxidantes Lubriston. Tienen un muy buen alto punto de ebullición, protegen contra oxidación, corrosión. ¿Listo? Eso en cuanto a los refrigerantes. El desengrasante, muy bien lo dijiste. ¿Qué pasa cuando lavan un motor de un vehículo? No le pueden aplicar agua. Se aplica el desengrasante y después se limpia con un trapo. Listo, quedó como nuevo. Los mecánicos utilizan gasolina, la gasolina es caliente. Se lavan las manos con gasolina, después agua fría para quitarse ese olor horrible. No, les puede dar artritis a futuro. El desengrasante es 100% biodegradable. Se aplica agua y va a la cañería y no hay problema. Hay muchos productos súper chéveres. Miren, para serles muy sincera, yo cuando ando en el carro no soy tan juiciosa con el tema de los productos. Y mi novio, que es el que me presta el carro, me dice: Estefanía, ojo con el refrigerante, ojo con los bioaditivos, cuando le vaya a echar gasolina al carro, mucho cuidado con el tema también, por favor, la silicona. Ustedes saben que los hombres, en ese aspecto, la mayoría nos ganan porque son muy cuidadosos con sus vehículos, cosa que a mí no me sucede, porque yo como que, ay no, la gasolina, y ya. Entonces, hoy con Lubriston sé que Juan va a quedar súper feliz, porque le voy a llevar el kit que contiene refrigerantes, tratamientos de ducha, bioaditivo, limpia parabrisas, desengrasante, silicona, cera, shampoo, brillantil y el ambientador. Ese hombre va a quedar feliz, ¿cierto? No, pues matado, con productos de calidad Lubriston. Te recomiendo que utilice limpia parabrisas porque no deja oxidar la válvula impulsora, ni el tarro, lo protege contra oxidación. Que use la silicona, porque estos calores que están haciendo ahora agrieta el tablero. Esta silicona protege contra todos los rayos solares. La cera se aplica suavecito, lo puedes aplicar en el carro, una dama la puede aplicar, y lo retira a sí mismo suavecito y queda una capa protectora de cera carnaúba contra el sol, contra la lluvia. Le puedes llevar el ambientador para el hogar o para el carro, el brillantil para la llanta, la parte lateral de la llanta, el brillantil. Es que son productos bacanísimos, para serles muy sincera, son productos de calidad que usted los encuentra en cualquier lugar, en estaciones de servicio, en servitecas, en cambiadores de aceite, y son 100% biodegradables. Así que chicos, chicas, no piensen más, los estamos esperando aquí desde la 14 de Valle de Lili, el parqueadero, por la rampa. Aquí estamos dándoles por supuesto una muestra de los productos para que usted los conozca y por supuesto se enamore como yo y pueda tener su vehículo como nuevo por dentro y por fuera. Son tus favoritas, tú las eliges. Las 20 de la X son nuestras canciones más importantes y aquí están resumidas para que ustedes se hagan una idea de cómo se mueve la música alrededor del mundo en este conteo, las 20 de la X, que continúa con las tres siguientes posiciones. Las casillas número 8, número 7 y número 6 que vienen a continuación. Thompson Eye, estos australianos siguen pegando bastante fuerte en el mundo. En nuestro conteo pierden una posición, bajan del lugar 7 a la casilla número 8 con Dance Monkey. Una increíble versión la que hizo este señor Jimmy Fallon este pasado jueves The Tonight Show, donde estuvo cantando Dance Monkey, versión Frank Sinatra. Brutal. Increíble. Es increíble, de verdad que sí. Vamos con la casilla número 7 con The Weeknd, que es su segunda semana en nuestro conteo. Viene del lugar número 9, gana posiciones en nuestro conteo y sube Heartless a la casilla número 7. Y en la posición número 6, DJ Regard con Ride It pierde 4 posiciones, baja de la casilla número 2 donde se encontraba y se ubica en la posición número 6. DJ Regard con Ride It y Post Malone con Goodbye son las dos canciones que más casillas

Número 6. 6, 6, 6, 6. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20. La X. Regard, ahí estaba con Ride It en la casilla número 6, esta semana perdiendo 4 posiciones. Ya les decía que esta canción y Goodbyes de Post Malone son las dos que más casillas pierden en esta edición 5 de nuestro conteo. Ride It, posición número 6 en las 20 de la X. Bueno, Tefan, fue un placer haber compartido contigo a esta hora y que sea buen momento, además de decirle a los oyentes que todavía tienen unos minutitos más para que se acerquen por premios ahí en la 14 Valle de Lili, o si no, que se vayan alistando para el norte, porque más tarde nos vas a estar acompañando desde el norte, aquí en la ciudad de Cali, ¿verdad? Sí, señor, así que ustedes súper atentos de dónde va a estar Tefa. Busque a Tefa, que Tefa tiene todos los premios para usted. Así que ese va a ser nuestro desafío de esta tarde. Si usted ve a Tefa, donde sea que la vea, párela porque ya tiene premios. Y efectivamente, aquí me va a quedar unos 5 minutitos más para las personas que aún me dijeron que los esperara porque nos escribieron al WhatsApp de la X. Entonces los estoy esperando para que corran, para que no se queden sin sus premios. Eso es, más tardecito entonces nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias a la gente de Lubristone que nos estuvo acompañando también desde la 14 Valle del Lili. Más tardecito yo sí les voy a chismear dónde va a estar Tefa. ¿Usted quiere saber dónde va a estar? Sí, sí, ¿dónde va a estar? En la Avenida Tercera Norte. Ahí les doy esa pista para que estén pendientes. Ahora les decimos exactamente dónde, pero sector Avenida Tercera Norte, ahí estará Estefanía entregando más premios con la X96.5. Y como dice ella, si la ven por ahí en la calle, si ven nuestra móvil por ahí pasando, párenla y pídanle premios que ahí tiene. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Mientras tanto, nosotros seguimos y llegamos al top 5 de nuestro conteo con las casillas número 5, número 4 y número 3 que vienen ya a continuación. Medusa con Good Boys permanecen estables en esta, la posición número 5, así como hace 8 días, con 9 semanas en total en nuestro conteo. Ahí están con Lose Control, casilla número 5. Posición número 4 para Luis Capaldi, que pierde 2 casillas del lugar. No, perdón, asciende 2 casillas del lugar número 6. Sube a la posición número 4 con Someone You Loved.

Y también saludamos a esta hora a Juanes. Juanes que nos escribe. Hace rato nos anda pidiendo una canción, pero Juanes, esa canción no la tenemos. Pídenos otra. Ah, bueno, escojan ahí sus canciones. Recuerden que esta tarde también vamos a estarlos acompañando con más música. Así que, bueno, váyanlas pensando para acompañarlos esta tarde. Bueno, mientras eso ocurre, vámonos de una vez con la canción número 2. La número 2 de nuestro conteo. Y venimos a contarles qué pasa en el mundo del espectáculo también. Escuchan las 20 de la X. Esta es la posición número 2 esta semana. Este es el número 2. Due. Two. Due. Dos. Hi. Hey, so what up? Come on. Las 20 de la X. Ella es Dua Lipa. La canción es Don't Start Now. Una canción que asciende esta semana una posición en nuestro conteo. Del lugar número 3 pasa a la posición número 2. Thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe. But look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything can stop me, don't show up. ¿Será que le alcanza a Dua Lipa para llegar al número uno? ¿Usted qué dice? Yo le apuesto a que sí. Si no llega con esta, va a llegar con Physical, que también ha estado sonando muchísimo por estos días en muchos lugares. Entonces, yo creo que Dua Lipa puede. Tiene, con que ha hecho una buena campaña, tiene una gran cantidad de fans, ha sacado todas las versiones que quiera. Así que es posible que esto suceda. Si ustedes quieren votar por ella, cuéntenos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la X96.5, utilizando el numeral las 20 de la X. Nos vamos con el resumen de nuestras 19 posiciones anteriores. Ah, pero antes, démosle paso a Tefa y a Daniel, que nos van a contar qué ha sido lo mejor de esta semana. Esto es lo mejor de la semana, en las 20 de la X. Feliz sábado, ya estamos en nuestro conteo de las 20 de la X, estamos a minuticos de conocer cuál es la número 1 y es que esa pelea de la número 1 en las 20 es a cargo de los oyentes que votan por sus canciones con el numeral las 20 de la X, pero antes de decirles cuál es, pues queremos hacerles un pequeño resumen de lo que ha pasado esta semana. Una de las agrupaciones de rock más populares y de las más importantes, Green Day, volvió al escenario musical con su álbum número 13, en esta ocasión Father of All, que fue lanzado. Es un disco muy corto, un disco muy sencillo, pero que promete mucho para Green Day y que por supuesto uno espera que ahora con este nuevo álbum anuncien próximamente una gira. ¿Habló usted de gira? Pues ¿cómo le parece que The Rolling Stones ya anunció las nuevas fechas que va a tener su gira No Filter Tour? Esta gira va a pasar por ciudades como San Diego, Nashville y Vancouver. Las boletas van a salir a la venta el próximo 12 de febrero. Esto es para los fanáticos que están suscritos a la página. Y para el público en general van a estar disponibles a partir del 14 de febrero. ¿Sabe que algo que me emociona mucho de este tour, Tefa y oyentes, es que ellos confirmaron a The Smashing Pumpkins como sus teloneros durante toda su gira en Norteamérica y sin duda va a ser algo que va a tener muchísimo poder para la música? También Ozzy Osbourne anunció en estos días que cuando lance su álbum lo va a hacer con una feria de tatuajes. Usted que le gusta los tatuajes y a muchos oyentes, él dice que le va a dar la oportunidad a sus fanáticos que cuando escuchen el álbum nuevo lo va a hacer en una feria de tatuajes y que las personas que vayan podrán realizarse tatuajes alusivos a la música y sobre todo alusivos también a algunas de sus canciones, así que prepárense porque Ozzy Osbourne dará muchísima sorpresa. Por otro lado, le quiero contar que Bruno Mars pues está incursionando en proyectos nuevos. ¿Cómo le parece que recientemente acaba de firmar pues contrato con Disney? Esta negociación pues duró varios meses porque no podían llegar a un acuerdo a ambas partes, pero finalmente se llegó al acuerdo de que Bruno Mars va a ser el productor y va a actuar en una próxima película de Disney. No tienen aún nombre, no tienen aún un guión, pero pues ya se sabe que Bruno Mars va a estar con la casa de Disney. Si ustedes quieren conocer estas y más noticias, también pueden ingresar a www.lax965.com. El día de ayer, como bonus track les cuento, estuvo cumpliendo años Axl Rose, estuvo celebrando 58 años de vida y en la X les dejamos una nota súper interesante. Así que recuerden, www.lax965.com. A ingresar a nuestro portal para que conozcan más de las noticias del mundo de la música y también para que disfruten de nuestro material adicional. Tenemos nuestros podcasts también con muchos temas que sabemos les van a encantar. Ahí por ahí les subimos ayer justamente un nuevo capítulo de nuestro podcast con un muy, muy buen invitado que a propósito pronto estará tocando en vivo también en Residente X. Él es el DJ Ortegón. Señor Ortegón, un músico, productor que ha tenido por ahí reconocimientos muy interesantes, estuvo nominado a un premio Grammy y es el encargado de hacer mucha de la música que vemos en muchas series de Netflix, por ejemplo. Sí, sí, sí, ustedes ahí van a poder conocer un poquito más de la carrera de este señor, de prepararse para lo que vamos a escuchar próximamente en Residente X y lo encuentran en la x965.com. Dense la pasadita por nuestro sitio web y en el menú se van a encontrar con la sección de los podcasts. Ahí está disponible eso que es nuestro material adicional de nuestro website, la x965.com. Del primero al 16 de febrero, en Chipichape giran y giran los descuentos. Juega en la ruleta de la suerte y gana premios al instante. Y por tus compras, participa por 5 millones en bonos del centro comercial. Serán dos ganadores. Al viento, un festival de descuentos. Chipichape encantador, encantador. Y nos vamos ahora sí con las 19 posiciones anteriores antes de darle paso a la canción más importante esta semana en las 20 de la X. Casilla número 20. I'm no good at goodbye. Post Malone con Goodbyes. En la posición número 19, Be Honest. Ella es Georgia Smith. South of the Border. Casilla 18 para Ed Sheeran, Cardi B y Camila Cabello. Stormzy con Ed Sheeran también, pues hacen su primer ingreso a nuestro conteo con On It en la posición 17. Ese fue nuestra primera novedad de esta edición número 5 de nuestro conteo. La segunda novedad es esta. Arizona Servas con Roxanne en la casilla 16. Posición 15 para Lizzo con Good as Hell. K-12 Casilla número 14 para Selena Gómez con Lose You to Love Me. Harry Styles en la posición 13 con Lights Up. Luis Capaldi, casilla 12 con Bruises. I've been sold to get you off my mind, but I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my lord, I need you by my side. Posición 11 para Billie Eilish con Everything I Wanted. Dan and Shy junto a Justin Bieber juntos en 1,000 Hours. I spent 10,000 hours, 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn, let's be hard on you. 10,000 Hours, ahí están. Dan and Shy con Justin Bieber en la posición 10 y en la casilla 9, St. John con Roses. Tons and I desde Australia con Dance Monkey, casilla 8. The Weeknd con Heartless, casilla 7. DJ Regard con Ride It, posición 6. Good Boys acompañando a Medusa con Lose Control, posición número 5. De nuevo Luis Capaldi con Someone You Love It, posición número 4. Casilla número 3 para Maroon 5 con Memories. Y escuchábamos a Dua Lipa con Don't Start Now en la posición 2. Así es que con muchísimo gusto los acompañamos a través de la X96.5. Julio César Soto y bueno, Miquel, gracias por la compañía también. Usted se queda un ratito más acompañando a los oyentes. Sí, señor, en la tarde nos escuchamos, venimos con sorpresas junto a Tefo Ortiz y a las 4 de la tarde tenemos Sunset, así que no se desconecten ni un segundo de la X más música. Y a las 6 de la tarde yo vuelvo con el segundo conteo de este fin de semana, la X Top Dance, que traerá las 10 canciones más importantes de este género, la música dance, lo que se baila en las discotecas y clubs nocturnos, y pues además de esas 10 canciones, 3 novedades, 3 recomendaciones dados para que ustedes los evalúen. A eso será a las 6 de la tarde cuando nos vamos a encontrar aquí en la X96.5. Recuerden que a Estefanía la encuentran a partir de la 1 de la tarde en la avenida Tercera Norte. Ahí va a estar Tefa y va a tener premios para ustedes, así que pues no se pierdan esta oportunidad y pilas a eso de las 3 del, perdón, a la 1 de la tarde en la avenida Tercera Norte. Ahora les vamos a confirmar el punto exacto donde ya va a estar para que ubiquen nuestra móvil y puedan tener premios con la X96.5. Los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. 1 La número 1. This is the number 1. Esta es la número 1. La X. Esta es la canción más importante en las 20 de la X, en una presentación de productos Lubristone para el cuidado y mantenimiento de su vehículo. Es su tercera semana como número uno en nuestro conteo, Post Malone con Circles. En una presentación de Lubristone, esta es nuestro número uno en las 20 de la X. Do it.

96.5 La X, más música. Looking at you.